Tenemos comunicación telefónica con Ricardo Rivas, defensor de Neuquén. Hola Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien. En esta oportunidad nos estamos comunicando con usted porque la justicia admitió la acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo. Es por los trabajos en las defensas y terraplén cerca del Rincón de Emilio. Queríamos que nos cuente un poco, defensor, por favor. ¿Cómo no? Les hago un relato para que ustedes tengan noción de qué estamos hablando. Así es. Hace muchos años atrás, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que sí, es justamente una autoridad que involucra al Gobierno Nacional y a las provincias de la cuenca del río Neuquén, Negro y Limay, estableció construyó unos terraplenes para proteger aguas abajo distintos lugares, distintos lotes que se iban a utilizar para hacer desarrollos inmobiliarios. Sí. Esos terraplenes, hace aproximadamente 6 o 7 meses, fueron destruidos por una empresa y aparentemente también por Vialidad Nacional. Vialidad para construir un puente y la empresa para hacer un desarrollo inmobiliario. Sí. El problema está que al destruir estos terraplenes se pone en peligro la vida de las personas aguas abajo y por supuesto de las propiedades. Esto hizo que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, cuando lo detecta hace 6 meses aproximadamente, lo notifica al municipio y a la Dirección de Recursos Hídricos provincial como autoridades competentes en el poder de policía para que rápidamente resuelvan esta situación. Ninguno de los dos organismos, tanto el municipal como el provincial, hicieron absolutamente nada. Ante esto, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, conociendo cómo trabaja la Defensoría, vino a fines de abril y nos plantea esta situación de que no habían contestado nunca los planteos ni los habían resuelto. Esto hace que nosotros intimemos a la dirección provincial y al municipio para que nos informen qué habían hecho con este planteo que les había hecho la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca. Le dimos un plazo de 10 días y como veíamos que tampoco nos respondían a nosotros, preparamos un amparo ambiental. Ah, muy bien. Lo grave es que en ese mismo momento, cuando nosotros estábamos por presentar el amparo ambiental, los concejales, enterados de esto, convocan al municipio, a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca y a Recursos Hídricos para que informen sobre esta situación. Ahí el municipio dice que había tomado cartas en el asunto y que había infraccionado a la empresa y además la había intimado para que llevara adelante la recomposición de estas obras. Sí. Y por otro lado decía que le había aplicado sanciones y le había clausurado la actividad a la empresa para que no siguiera adelante con el desarrollo inmobiliario hasta que no resolviera esta situación. Los vecinos dicen que eso no era cierto, que lo que estaba informando era mentira, por lo cual nosotros revisamos esto, controlamos que efectivamente era como decían los vecinos, que nada de lo que habían dicho los funcionarios municipales era real, por lo que acordamos con los vecinos que nosotros llevábamos adelante este amparo ambiental. En la medida cautelar nosotros solicitamos la rápida reconstrucción de todos estas protecciones. Sí. Y así se está haciendo en este momento en cumplimiento de la orden judicial. El Poder Judicial les dio 48 horas porque además cuando ellos contestan nuestra medida cautelar, ellos dicen que esas obras ya estaban realizadas. Ajá. O sea que vuelven a mentir también en la misma causa que nosotros habíamos iniciado. Seguro. Defensor, es muy bueno que se haya logrado este avance a partir de una medida que tomó la Defensoría, ¿no? Sí, nosotros lamentablemente porque nos gustaría que las cosas se resolvieran por la vía del diálogo y rápidamente, teniendo en cuenta que está en juego la vida de personas. Sí, obvio. Pero no, para que usted se dé una idea, nosotros ya llevamos 21 causas judiciales por situaciones similares o porque gente que vivía en condiciones insalubres o gente a la que no se le proveía del servicio de agua. Eso hace que nos hayamos visto obligados a tener que iniciar estas causas porque estaba en juego la salud, la vida de las personas. Seguro, defensor. Le agradecemos mucho que nos haya contado todo lo que realizaron y desde ya muchas gracias por la comunicación telefónica. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.